spent so long just wandering. For years I was adrift. Hola, buenas noches. Estás escuchando Radio Talamanca. Lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose. Hoy tenemos una nueva entrega de Coaching para Todos y, como no puede ser de otra manera, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, escuchantes. ¿Qué tal? O buenos días, según se nos escuche, ¿no? Claro, depende. Buenas tardes. Pues, depende. Como esto es mundial, planetario, ¿no? Claro, claro, porque el podcast es a la carta, ¿no? Tú puedes escucharlo cuando quieras. Y es la diferencia con la antigua radio de FM o AM, ¿no? Que era todo directo y bueno, pues no podías, o estabas ahí en el momento, o no podías escuchar a lo mejor los programas que más te gustaban. Claro. Pero bueno, aquí es distinto, ¿no? El tema de la radio online, ¿no? Sí. Por una parte, parece que echamos de menos el no tener frecuencias, ¿no? Porque es bastante, o por no decir imposible, conseguir una nueva frecuencia. Pero bueno, Internet es una solución. Es una solución que tiene también sus cosas buenas. Claro, claro. Y además, mira, para esto que hacemos nosotros, es bueno porque también es intemporal, ¿no? Claro. No hablamos de cosas de actualidad, pero tampoco de cosas antiguas. Hablamos de cosas que están ahí en el ser humano, ¿no? Son atemporales. Sí, pero en todo tiempo. Porque a cada uno le pueden pasar a su tiempo, ¿no? Claro. Y luego difiere mucho de la cultura de cada país, de cada continente, de cada población. El cómo se interpretan las cosas y, claro, cómo se viven. Así que, claro, a lo mejor en unos sitios algunas cosas tienen un sentido y en otros tienen otro. Claro, sí, sí, efectivamente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos? Pues no sé. Eso me lo tienes que preguntar también. No quiero cometer ningún error y no acertar. No quieres cometer ningún error. No. Bueno. Pues yo, pues de esto va, ¿eh? de esto va la conversación un poquito. Para entrar también a hacer algún tipo de distinción justamente con esa palabra, ¿no? Error o errores. Recientemente, en una conversación con una persona, en un proceso de coaching, declaró en un momento, después de una pregunta: me doy cuenta de que no me puedo permitir errores. Bueno, yo creo que sí, no me permito tener errores. Esa fue exactamente la frase. No me permito tener errores. O cometer errores, como se suele decir, la expresión más común. Entonces, claro, esa declaración de entrada es larga y es honda y es profunda, mirada con este sentido en el que estamos yo conversando. Sí. ¿Qué hace una persona que no se permite errores? Pues supongo, ¿Cómo está siendo una persona que no se permite errores? Supongo que se autocastigará, ¿no? Hay gente que se autocastiga, de hecho. Bueno, esa puede ser una consecuencia, claro. Si yo pensaba que esto iba a salir como lo había planificado, como lo había organizado, como lo había pensado, como lo había deseado, como lo había proyectado, y no sale. Pero porque yo me doy cuenta de que he cometido un error, de que se me ha escapado un detalle, de que no he tenido en cuenta algo, efectivamente me frustro y me castigo. Porque claro, para la próxima, ¿qué hacemos con ello? ¿Conocemos a muchas personas así? Todos tenemos un poquito de eso, creo. En mayor o menor medida, ¿no? O sea, cuando tienes un fallo así, pues claro, no, a lo mejor no llegas a autocastigarte, porque yo sé de gente que se pegan a sí mismos, o sea, pero he conocido algún caso, ¿no? Pero bueno, sí que te frustras, ¿no? Es decir, si no me permito tener un error, la pregunta es, ¿quién estoy siendo yo en ese instante cuando me autocastigo, cuando me frustro? ¿Cómo estoy siendo? Porque esa parte no nos la planteamos, ni quién estoy, ni cómo estoy siendo. Porque en ocasiones esa respuesta podría venir diciendo, pues, estoy siendo mi padre o estoy siendo mi madre. Podría ser una pregunta para alguien que a lo mejor tiene ese paradigma, esa creencia, o la ha incorporado a su vida, una forma de actuar y de pensar, basada en las conductas aprendidas de referentes en algún momento. Puede ser una persona modelo para él o ella, que esté en la familia o que esté incluso fuera. Y la cuestión es si los sentimientos que yo tengo para mí son saludables con aquello que me pasa cuando me, como decías tú, me castigo, me juzgo, me frustro. Y finalmente me perdono. Hombre, si me perdono está bien, ¿no? Pero yo creo también hay una cierta dosis de intolerancia, ¿no? Yo creo que la gente que no se perdona un error es intolerante consigo mismo y seguramente que con los demás también, ¿no? Probablemente porque, claro, si uno se exige a sí mismo tanto que no puede permitirse un descuido, que se le pase algo por alto, o que incluso no pueda haber sorpresa o imprevisibilidad en algún momento, algo que sea imprevisible, que no estuviera bajo ese prisma de control, finalmente pues será lo que dices, exigente, o se lo pedirá también a los demás. Esto ha llevado a dos entornos o a tres entornos: al entorno social, al entorno laboral, al entorno empresarial y al contexto de la relación con uno mismo. Transversalmente podríamos ver lo que es común, ¿no? Si uno se exige a sí mismo, probablemente exija a los demás. Si uno tiene mando en un equipo y va en esa dirección, probablemente en lugar de tener un equipo tendrá un grupo de súbditos a los que exigirles, ¿no? Y luego las relaciones sociales, pues una persona que como dices tú, probablemente, no decimos que lo sea, manifieste intolerancia, también de ser una persona que requerirá de unas condiciones especiales en todos aquellos lugares por los que pase, o las relaciones con las relaciones que tenga, o a la hora de, yo qué sé, de esperar una cola o de que la atiendan por teléfono. O sea, sus conductas serán más bien manifiestamente impacientes en algún caso, ¿no? Claro, claro. Como consecuencia de... Es decir, que hay conductas que son sencillitas de ver. Que le digo, qué impaciente, no puedes esperar 2 minutos a que llegue su turno. ¿O no? ¿Y a qué se debe todo eso? ¿Cuál es la raíz? Sí, sí. Y se ve mucho cuando hay gente que se cuela, ¿no? O sea, a lo mejor estás ahí esperando cola para, yo qué sé, para pagar, a comprar, no sé qué, y de repente llega alguien y se mete y te quedas un poco me sienta mal, ¿no? Pero también dices, este hombre, ¿qué le pasa, no? Está... Efectivamente. Claro, por otra parte, luego, pues, aquellas otras personas que podamos estar en esa otra conciencia de observadores, ¿no? Podríamos entender también a esas personas y ser más comprensivos. Y claro, el conflicto está servido, ¿no? Cuando alguien, ¿cómo voy a comprender a un impaciente que se cuela? Y que a lo mejor incluso la conversación podía derivar por otro lado, ¿no? No siendo una conversación conflictiva. Mm. Bien, pero no vamos a entrar ahí porque eso sería una derivada posterior, que esa la podía volver otro día. Las conductas de los observadores, sí, que en algunos casos se convierten en juzgadores de otros. Claro, claro, sí. Estaríamos hablando de aquella persona que no se permite el error y que se da cuenta de que su manera de vivir, siendo exigente, es contraproducente, no es saludable para sí y por extensión para su entorno. Es decir, que una persona que no se permite un error, detrás de esa conducta hay unos antecedentes y unos consecuentes. Como consecuencia de no permitirme un error, mi conducta es, como decías tú, me juzgo, me culpo, me flagelo, me castigo, y estoy en un discurso de, vamos, ya de intolerancia, etcétera, etcétera. Claro, pero eso sería después. Pero, y la pregunta sería, ¿y alguien que no se permite un error y en consecuencia luego tiene todo ese discurso interno, podríamos decir que es así originalmente? Como que si es así, que si nació así, dices. Sí, que si originalmente es una persona así, ¿o se ha hecho así? Yo creo que se habrá hecho así por algo, ¿no? Porque, no sé, es que es muy complejo, ¿no? Pero desde la infancia, yo qué sé, puede haber tenido un padre muy exigente, a lo mejor, ¿no? Y ha tomado ese modelo. Cualquier cosa, o yo qué sé. Un profesor, o no sé. O has estado en un colegio interno, o has estado en un régimen X, en un entorno de disciplina, lo que haya sido, ¿no? Pero incluso hay personas que también, habiendo estado en esos entornos, no se manifiestan después con esas conductas. A mí me cabe la duda de, como en muchas cosas de esta naturaleza, es el artista nace o se hace. El exigente nace o se hace. El intolerante nace o se hace. De todas formas, si se hace, es porque de alguna manera ha encontrado algo positivo en eso. O sea, tú no puedes repetir una conducta que te va mal como esa, ¿no? Entonces, uh-huh. Si tú, creo, pues por decir una cosa, ¿no? Si tú eso no le sacas ningún rendimiento a ser así, a no perdonarte nada, pues no creo que esa conducta se repita, ¿no? Porque sí, a lo mejor puede ser más que se nazca así, ¿no? No lo sé. Pero puede haber muchas explicaciones, ¿no? Contrarias. Bien, incluso, o sea, aunque fuera alguien que en un entorno ha construido un carácter, ¿vale? Nacemos con un tipo de personalidad, pero luego se desarrollan aspectos de esa personalidad. Se intensifican unos, se debilitan otros por el contexto social, por las condiciones ambientales. Como decíamos, todo lo que afecta al genoma, lo que se llama el epigenoma, todo eso también va transformando la genética. Y Y en buena medida en la zona, en el inconsciente también, todo eso va afectando. Pero vamos a simplificarlo todavía mucho más. Si una persona observa, como me decía el otro día esta persona, en ese proceso, declara, no me permito tener errores, y a continuación dice, y eso me hace sufrir. Y a continuación le pregunto, ¿y si eso te hace sufrir, para qué continúas no permitiéndote errores? Pues el para qué no lo escuchan, no se escucha. Se oye por qué. Entonces, ahí cuando te hago esta pregunta es con relación a algo que tú estabas, bueno, ahí entre, yo lo entreveía como diciendo, ¿será que me compensa o me recompensa? Sí. Claro, porque si sufro y sigo, permíteme la expresión redundante, cometiendo el mismo error de no permitirme tener errores, ¿será que en buena medida yo disfruto de esa manera? ¿O claro, acaso claro. ¿O acaso tengo miedo de cambiar y de dejar de descargarme de mi vulnerabilidad? Reconocer mi vulnerabilidad. Bueno, pero sí que es cierto que repetir patrones es algo que, pues se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces o 20.000 veces en la misma piedra, ¿no? Porque a veces repetimos patrones aunque no le saquemos ningún rendimiento, ¿no? O sea, que es una especie como de entrar en bucle, ¿no? De no ser consciente, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? Hay gente que se marca una meta, ¿no? Y que para conseguirlo se autodisciplina mucho, ¿no? Y sabe que tiene todos los días que hacer esto, lo otro, tal, tal. No, pero claro, al no controlar todas las variables, porque tú no puedes controlar todo, puedes controlar parte, pues empiezan a surgir problemas, ¿no? Y empiezan a surgir ese tipo de... O sea, que a veces las metas que nos marcamos también nos hacen a veces ser un poco así con nosotros mismos, ¿no? Es decir, has introducido una palabra, un término nuevo que está en todo esto. Control. Querer controlar. Tenerlo todo bajo control. Si alguien no lo tiene todo bajo control, ¿qué le ocurre? Se desestabiliza. Pierde el control, encuentra seguridad. Lo que no quiere decir confianza. Probablemente empiece a tener miedo. O es que ya tiene miedo antes y por eso necesita el control, tener el control. Y o es que no tiene confianza y por eso necesita tener la seguridad de tenerlo todo controlado. Y si eso falla, entonces aparecen esas frustraciones, esas autoinculpaciones. ¿Y cómo podríamos ser más amables con nosotros mismos para ser más hábiles en las relaciones con nosotros mismos y con los demás? Más amables. Mi pregunta es, ¿qué es un error? ¿Qué es un error? Porque sí. le llamo yo a una acción que no ha salido tal y como yo quería, lo llamo un error. O en algunos casos hasta fracaso. Bien, ¿a qué le atribuyo yo la categoría de error? ¿Cómo mido el éxito o el fracaso? Que en algunos casos están ahí, ¿no? El error como fracaso, el éxito, pues ya, sin posibilidad de aprendizaje, como lo he conseguido. Entonces, la primera variable sería descartar o eliminar de nuestro pensamiento, con nuestra forma de pensar, que existen errores, porque a lo mejor son, podrían ser, vamos a ir a la empresa, objetivos mal diseñados. Bueno, incluso pueden ser aciertos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ciencia los mayores logros han sido por error, ¿no? Muy bien. Sí, efectivamente, como decía el señor, eso diré, el que inventó la bombilla, que decía Edison. Después, Edison, eso es, decía, ya sé si fueron 1200 experimentos, decía, ya sé 1199 formas de no hacer una bombilla, o no sepas, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, claro, cambiar el paradigma. Había un señor de nuestra época, un alemán que montó una empresa, no recuerdo su nombre, es un caso muy, muy estudiado, de alguien que se quedó sin trabajo y revolvía los cubos de, bueno, los contenedores de los hipermercados, ¿no? Con todo lo que. Y ahí empezó a hacer a crear una visión de venta. Y bueno, algo hizo, empezó a vender lo que fuera. Y como un pensamiento que él decía cuando él iba, vamos a poner la palabra, fracasando, ¿no? en sus ventas. Pero él tachaba y decía siempre, me quedan 99 para llegar al 100, ¿no? Me quedan 80 para llegar al 100. O sea, cuando llegaba al 100 tenía esa clave de éxito, ¿no? Se motivaba, es decir, encontraba motivación. Y entonces la cuestión es cambiar el prisma de la exigencia por la excelencia, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Hago lo mejor que puedo las cosas, puedo planificarlas, pero hay imprevisibilidades, cosas imprevisibles, o todo no puede estar bajo control, salvo que yo sea un robot o tenga un robot que controle todo. Pero incluso a un robot hay que programarle el control también. Entonces, todas esas variables, es decir, tenerlas en cuenta para ir haciéndolo lo mejor posible. Si algo no sale del todo como pensábamos, ver qué podemos aprender de aquello que no ha salido como pensábamos, queríamos, deseábamos, y ver en el origen de las cosas, no en la consecuencia de las cosas, porque a lo mejor en el origen no hemos hecho un buen planteamiento, o en el origen hemos sido precipitados a la planificación, o no hemos tenido las suficientes conversaciones, o hemos actuado como actuaría todo el mundo a la hora de abordar una dificultad, no digo un problema. Entonces, hoy por hoy está todo eso también cambiando, ¿no? Buscar también un pensamiento algo más disruptivo. No conformarse con un límite como puede ser la palabra error. La palabra error te limita porque te frena en seco, te quita posibilidades, y sobre todo porque solo ves el error, no ves todo lo que has hecho bien. Y probablemente, como recordaremos, había personas que no llegaban al resultado final de un problema matemático, pero sí hacían un buen planteamiento. Y a lo mejor en alguna fase del planteamiento, pues había, pues eso, algo que cambiaba. Pero eso no quiere decir que no pudiera seguir encontrando nuevos planteamientos, o como tú bien decías, cuántos experimentos se han hecho hasta dar con la clave de algún producto, de algún impacto, o de algo que fuera bueno para la humanidad. Entonces, ser más compasivos con nosotros mismos en el sentido de permitirnos, perdonarnos. Pasaría también para algunas personas por observar a un niño. Que permitir que un niño se equivoque, permitir que un niño se caiga. Porque probablemente esa sobreprotección, ese querer tener a nuestros hijos controlados, que no se caigan, que no les pase nada, protegidos, sobreprotegidos, probablemente también haya algo de eso detrás de algunas conductas. Observarnos si tenemos confianza o seguridad, que lo hemos hablado otras veces, si creemos que lo tenemos todo controlado y que es necesario tenerlo todo controlado, todo eso nos quitará, nos coartará la capacidad de sorpresa, de curiosidad, de vivir, de disfrutar de las cosas. Ahora que hablabas de los hijos, hay un concepto, ¿no? Que son los padres helicóptero, ¿no? Ah, ¿qué es esto, por Dios? Cuéntamelo. El padre helicóptero, pues, que está siempre observando a su hijo. Sobrevolando, ¿sabes? Y realmente estos padres, es más por ellos que por sus hijos, ¿no? Realmente lo que no quieren, o sea, el miedo que tienen es suyo, ¿no? Pero, o sea, entonces no les dejan hacer esto, no les dejan hacer el otro, pero es por su comodidad, no más que por el bien, ¿no? De su hijo a veces, ¿no? Pero no, quizás es inconsciente, ¿no? Y ese querer tener al hijo controlado, al niño controlado, pero es más por su comodidad, ¿no? Por poder dormir a gusto, por ejemplo, es que no voy a dormir hasta que no llegues o cosas de este tipo, ¿no? Uh-huh. O tal, ¿no? Entonces, es a veces que no sabemos por qué hacemos las cosas, ¿no? No estudiamos realmente qué estamos sintiendo y por qué, ¿no? Pues es muy interesante esa reflexión que dices. Muchas veces no sabemos por qué hacemos las cosas. Hay por ahí un libro, no recuerdo el autor, al menos me llegó el otro día, es un libro que se llama justamente así, ¿Por qué hacemos las cosas? Y habla de la proyección del inconsciente, o cómo el inconsciente trabaja sobre el consciente. Yo creo que es una lectura recomendable. ¿Por qué hacemos las cosas como algo así? Lo buscaré para otro día, sí, sí. Para nuestra conversación. Y quiero traer aquí un pequeño recordatorio, ¿no? que leí el otro día a un gran maestro. Decía dos preceptos que me resonaron mucho. Es decir, ojalá viviéramos todos con la mente en silencio para tener el corazón en paz. Ajá. Bueno. Y de alguna forma que todo ese ruido que se manifiesta en nuestras conversaciones internas pues empezará a ser palabras más amables y no conversaciones ininteligibles. Es decir, que muchas veces es porque hacemos las cosas. Y si cuando hago una cosa, el sentimiento que tengo final es poco saludable, ¿qué me impide? ¿Por qué no me permito cambiar? Y pudiendo cambiar, pensar qué pierdo cambiando hacia lo saludable. ¿Qué gano cambiando hacia lo saludable? ¿O es que nos gusta llamar la atención para que la gente esté pendiente de nosotros, de nuestra salud, de nuestra mala racha, de nuestros errores? ¿O porque, una vez más, nuestros arranques de importancia son los protagonistas, o quieren ser los protagonistas de todo aquello que hacemos? Y si lo hacemos bien, lo pregonamos, y si lo hacemos mal, también lo pregonamos. Sí, sí. Uh-huh. O acusamos a otros de que, vea, por tu culpa me ha salido mal. Mira, es que me has distraído, ¿no? Sí, también, sí. Eso es muy típico también. Bueno, pues pongamos un poquito de humor también en eso, ¿no? Para decidir también cambiar y en alguna medida, pues, sonreír, ¿no? Ante las cosas que no podemos medir todo el tiempo, calcular, controlar, gobernar, dejar un poquito de espacio a la creación, a la creatividad, al y por qué no hacerlo de otra manera, y para qué no perdonarme, y para qué no comprender a otros. ¿Para qué no dejar que otros también cometan errores? Claro. Mente en silencio, corazón en paz. Sí, sí, yo creo que eso sí es una buena frase para todos, ¿no? Para que la tengamos en cuenta, ¿no? Por lo menos, sí. Por lo menos unas 300 veces al día, ¿no? Vale. Unas cuantas para decir, ahora que voy a hacer esto, me voy a calmar un poquito, voy a estar un par de minutos antes de hacer esto y comprender la naturaleza de las cosas. Y no dar, decir y hacer las cosas pues porque sí, o porque lo dice todo el mundo, o porque lo hace todo el mundo, o porque toca irse de vacaciones porque verano, o porque toca, o sea, se trataría de dejar de repetir modelos, para dejar de repetir también las consecuencias de los modelos. En todo caso, si hay algún modelo que replicar, que sea el modelo saludable, el que nos tiene en calma, el que nos ayuda a sonreír, el que nos deja, el que nos permite abrazar, el que nos ayuda a perdonar también a otros y perdonarnos a nosotros, que sea un modelo de vida, no de muerte. En vida, no de enfermedad, sea un modelo que no nos lleve a la vejez, sino a la longevidad, como hacen los orientales, ¿no? En otros, porque envejecer vamos a envejecer, pero que no seamos viejos antes de envejecer, que todas esas conductas atacan mucho el sistema nervioso. Está muy bien esto de tener un modelo, ¿no? Sobre todo hoy día ya creo que yo creo que hay una carencia espiritual, ¿no? Porque bueno, pues antes este país era un país como muy religioso, ¿no? Y tal, y bueno, pues hay un modelo. Jesucristo, por ejemplo, es un modelo, ¿no? De a seguir, ¿no? Pero en el momento que todo esto ya no, como que queda obsoleto o no se usa o ya todo da igual, todo tal, ¿no? Entonces entramos en una especie como de vacío ahí, ¿no? De no sé, de algo que seguir que nos pueda valer, ¿no? Pero y no hacer las cosas como dices tú, porque como esto lo hace todo el mundo, o como lo hace mi vecino, o como lo hace mi compañero de trabajo, o como lo hace quien sea, ¿no? Y claro, pues es difícil crearse un modelo con cosas muy dispares, ¿no? Que bueno, que a veces apuntan incluso a diferentes sitios, ¿no? Y son contradictorias, ¿no? A veces tenemos mucha contradicción por eso también, ¿no? Yo no quiero decir que haya que ser piadoso y creyente y no sé qué, pero sí que hay una falta quizá de eso que nuestros antepasados lo tenían como más claro, ¿no? En ese sentido, creo yo, ¿no? Mm. Es muy discutible, ¿no? Todo eso, pero bueno. Por eso desde ese lado de no me permito cometer errores, que me dé cuenta también en ese lado a qué interpreto yo como aciertos. Porque a lo mejor un error es un acierto según se mire las consecuencias. Y a lo mejor lo que yo creo que es un acierto, a lo mejor puede ser un error en otros contextos. Incluso porque a lo mejor hemos acertado en no sé qué, pero no hemos aprovechado todas las circunstancias, no hemos puesto al máximo las capacidades de los demás, o nos hemos perdido por el camino por repetir un modelo clásico, las posibilidades de amplificar un modelo o de crear uno nuevo. Y esto hoy se está dando, ¿eh? Se está dando en muchos sitios, al generar nuevas complicidades, nuevos, desarrollar mucho talento. Y en algunas empresas a algunas personas les pagan por equivocarse. Ah, pues para entonces conmigo pues, yo me haría rico. Sí, no, pero es que bueno, conozco algunos modelos, no voy a decir las empresas ni nada ahora, pero porque soy consciente de investigaciones que se están haciendo en base a errores. Claro, porque y con gente joven muy preparada y hablando de tecnología de información y de inteligencia artificial. Claro, porque es que un error realmente, lo que sucede ahí es que se crea una situación nueva imprevista, ¿no? No es que sea un error, es que entonces ese error, esa situación nueva imprevista, pues tiene que dar lugar a una serie de soluciones que antes no se habían planteado, ¿no? Yo que trabajé muchos años en la informática y en la seguridad, y entonces todos los errores estaban tipificados, ¿no? Errores de software, errores humanos, errores, o sea, había como una lista de 20 o 30 errores, ¿no? Que ya estaban ahí hechas, pero con toda esa lista de repente aparecía una nueva, ¿no? Entonces había soluciones para todas las que estaban en la lista, pero no para la nueva, ¿no? Y además en el tema de la informática, pues es algo, hay muchos fallos, ¿no? Hay cosas nuevas de repente, que hay programas que fallan, ¿no? Y dices, coño, ¿y por qué falla esto, no? Y si estaba todo previsto, si iba muy bien hasta ayer, ¿por qué a partir de ahora sí, no? Como que no tiene sentido, ¿no? Y Pues entonces. no siendo nuevo lo que decimos en este momento y en esta conversación, podemos proponer desde esta conversación que a partir de ahora, pues algunas personas que puedan escucharlo o conversar o reflexionar con nosotros empiecen a considerar el error como un espacio de posibilidades, Claro. como un lugar, un espacio de encuentros con nuevas vías de desarrollo, como un lugar de aprendizaje y sobre todo para empezar a ser permisivos, tolerantes, amplios, de mirada abierta y dejarse también ayudar y saber también pedir ayuda cuando uno cree que se ha equivocado o que no encuentra las cosas. Es decir, una vez más, estamos hablando de desarrollar habilidades que están en nosotros y que por alguna razón, en algún momento, han quedado, valga la redundancia, inhabilitadas. Claro. Así es. Así que bueno, démonos ese espacio de posibilidades, que el error nos ayude a mejorar, a ser mejores y a hacer mejores también a los demás, comprendiéndolos. Pues me parece muy buena frase para dejar aquí nuestro programa, que seguiremos con este tema o con otros temas nuevos. O con otros temas y Y traeremos ese libro que me lo tengo que leer también porque me lo han pasado recientemente. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? sí, porque hacemos las cosas, ¿verdad? Sí. Va a estar muy interesante. Muchas gracias, Miguel Ángel, y bueno, A ti. pues seguiremos conversando. Seguimos en otro, Y muchas en otras gracias conversaciones. a nuestros escuchantes. Y nada más, pues hasta el próximo El programa. próximo programa. Un abrazo a todos. Lights are out, the crowd is gone, but there's no going back. 'Cause you're already there, you're already everywhere. You're already there.